El grave problema del aumento incontrolado de los residuos eléctricos y electrónicos y de su gestión tiene diferentes causas y hay que solucionarlo desde diferentes ámbitos. Por una parte, las empresas productoras de estos aparatos tienen que aplicar políticas de responsabilidad social. Las empresas no deberían fijarse como objetivo su enriquecimiento sin tener en cuenta las repercusiones sociales y medioambientales de sus actividades. En el caso de los residuos eléctricos y electrónicos, las empresas productoras tienen que trabajar en la reducción del impacto medioambiental de estos desperdicios. Por otra parte, los ciudadanos deberían modificar sus hábitos de consumo para que estos fueran más responsables y sostenibles. La opción más ecológica es alargar la vida útil de los aparatos, para lo cual podemos aplicar la premisa de las tres R's, es decir, reducción, reutilización y reciclado. Reducir el consumo, o sea, comprar solo aquello que realmente necesitamos. Reutilizar los aparatos, para lo cual debemos repararlos. Y finalmente, reciclarlos, es decir, llevarlos a los puntos limpios o a un gestor autorizado. Estos cambios deberían ser parte de un cambio más profundo y a mayor escala. El paso del sistema económico lineal de producir, usar y tirar, imperante en la sociedad actual, a un sistema circular basado en una reducción de la producción y en el reciclado de los productos y su reutilización como nuevos recursos. Nuestro modelo económico lineal se basa en la cultura del consumo y en el peligroso afán de muchas empresas de enriquecerse descontroladamente y a toda costa. Sin embargo, la producción desmesurada y la no reutilización de las materias primas está agotando los recursos naturales. En nuestras manos está salvar el planeta.